realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 5. Autoría y participación. Autoría. De aquí viene el concepto el autor, el que realiza todos los actos ejecución, pero hay que diferenciar entre autoría y participación. Diferencias entre el autor participación. Teoría unitaria. Dice que es el autor el que participa en la realización de un hecho delictivo, para esto autor y participe es lo mismo, en base a la equivalencia de condiciones todos merecen. Dice la misma pena. Teoría objetiva formal. La diferencia radica en que los que realizan los actos de ejecución son autores, en tanto los que realizan actos de preparación son partícipes. En síntesis, el que mata a una persona es autor, en que proporciona el arma es partícipe. Consideraciones generales. Cuando el delito es cometido por una sola persona no hay mayor dificultad en establecer la responsabilidad penal y correspondientemente la aplicación de la sanción, surgiendo problemas en aquellos delitos de sujeto activo colectivo donde intervienen varias personas debiendo aplicarse una sanción a cada una de ellas según el grado de responsabilidad. A partir de esta afirmación es menester identificar el grado de autoría o participación de los intervinientes. Teoría del dominio de hecho. La distinción entre autores y partícipes debe buscarse en la teoría del dominio del hecho o control del hecho, considerándose autor a quien tenga el dominio del hecho positivo o el dominio del hecho negativo. Dominio del hecho positivo. Lo tendrá aquella persona quien decida si se comete el hecho delictivo o no. Dominio del hecho negativo. Lo tendrá aquella persona que tenga la capacidad de desbaratar o evitar la realización del delito, por ejemplo si asujeta a la víctima para que vele a puñale podrá decirse que ostenta el dominio negativo del hecho en la medida en que si deja de sujetar a la víctima, el tipo penal no puede realizarse. Autoría. Clasificación de la autoría. La autoría se clasifica conforme se señala en el siguiente. Autoría y sus autoría directa, autoría indirecta, cooperación necesaria y coautoría. Pasemos a explicar. A. Autoría directa o individual o inmediata será autor directo quien realiza el hecho por sí solo, ejecutando por voluntad propia todas las acciones exigidas por el tipo penal sin la colaboración de otra persona, por ejemplo la persona que dispara un arma de fuego causando la muerte de la víctima será procesado como autor directo. B. Autoría indirecta o mediata. El autor no realiza directa y personalmente el hecho, sino se sirve de otra persona para cometer el delito. Esta otra persona le sirve como instrumento al autor indirecto. Y no sabe que, al desplegar la conducta está cometiendo un delito. La propia estructura de la autoría mediata presupone necesariamente la intervención de dos personas como mínimo. Por un lado aparece el hombre de atrás que es quien realiza el hecho a través de otro, sin tomar parte en su ejecución material del delito. Por otro lado está el que ejecuta inmediatamente el hecho al que se conoce como instrumento o hombre de adelante. Para una mejor comprensión recurramos a los siguientes ejemplos. El granjero que ordena a su empleado para que meta en la partida de ganado algunas cabezas del ganado del vecino, sin saber el empleado que el ganado es ajeno obedece dicha orden o la madre que le pide al niño que le alcance el niño obedecerá y le alcanzará el bolso resultando que el mismo no le pertenece a la madre sino a otra persona. En el primer caso el granjero como autor indirecto o mediato será sancionado por el delito de abigeato, en el segundo caso la madre como autora indirecta o mediata será sancionada por el delito de hurto. C. Coautoría. Será coautor quien comete el delito conjuntamente con otras personas habiéndose puesto plenamente de acuerdo en la ejecución de un plan común existiendo un reparto de papeles en la realización del ilícito penal. Aplicándose el principio de imputación recíproca, en virtud del cual se atribuye a cada uno el hecho como un todo global, tal posibilidad de imputación se basa en la existencia de acuerdo mutuo unida al dominio funcional del hecho, en la que cada sujeto a pesar de haber realizado parte del hecho es responsable. por la totalidad del mismo, siempre y cuando se ejecute el plan común sin existir excesos, caso contrario por el exceso cometido existirá una responsabilidad individual, por ejemplo cuatro personas tienen un plan en común de ingresar a un inmueble con la finalidad de robar, sin embargo al verse sorprendidos por el propietario uno de ellos dispara causándole la muerte, el que disparó será procesado por asesinato y las otras tres personas restantes por el delito de robo agravado. Clases de coautoría. A. Coautoría sucesiva. Los coautores se reparten las funciones. Se pueden detectar problemas en relación a los sujetos que se incorporan durante una realización del hecho delictivo. Ej. Los ladrones luego de haber destruido la cerradura del local comercial se apoderan de la mercadería que luego la depositan en el domicilio de otro, este último se incorpora y se dirige con los ladrones para apoderarse del resto de la mercadería. En cuanto a la responsabilidad, coautor sucesivo no responde por las conductas realizadas anteriores al comienzo de su participación. Ej. En el caso descrito, solo responde por el delito de hurto y no por el robo. B. Coautoría alternativa. Los propios coautores realizan su propio aporte potencial que resulta idónea para la comisión típica. Ej. Dos sujetos que decididos a matar a otro para apoderarse de su dinero se separan en lugares distintos a la espera de encontrarlo, siendo ubicado y ejecutado por uno de ellos. Siendo solo una la que al final atentará al bien jurídico. D. Cooperación necesaria. La cooperación necesaria está reconocida en el artículo 20 del CP, es la conducta de quien sin realizar directamente los actos descritos en el tipo penal, contribuye a la obtener el resultado, siendo fundamental y determinante su colaboración ya que de no existir la misma el hecho no se hubiera realizado. Por ejemplo a entrega una copia de llaves del local para que se entren a robar en él, habrá intervenido como cooperador necesario. El Código Penal en el art. 20 señala. Son autores los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una colaboración de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito, precepto legal que nos permite identificar al autor directo o individual o inmediato, al señalar son autores los que realizan el hecho por sí solos. Al autor indirecto o mediato, al establecer que se comete el delito por medio de otro. Al coautor al referir que el delito pueda ser cometido conjuntamente con otros. Al cooperador necesario cuando señala los que dolosamente prestan una colaboración de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico. Participación. La participación supone la realización de un hecho ajeno que es ejecutado por el autor principal a cuya realización el partícipe contribuye, sin tener dominio del hecho. Clasificación de la participación. Dentro de la participación están el instigador y el cómplice. Expliquemos. A. Instigador el artículo 22 del Constitución Política señala es instigador el que dolosamente determine a otro la comisión de un hecho antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito. De este precepto legal se tiene que, debemos ubicar a dos sujetos. El instigador. El instigado. El instigador debe hacer surgir en otra persona llamada denominado instigado la decisión de cometer un delito, pero quien decide y domina la realización del mismo es el instigado, quien debe tener la capacidad de decisión sobre la comisión del ilícito penal, ya que de lo contrario si esta capacidad la tendría el instigador nos encontraríamos ante una forma de autoría mediata, por ejemplo los líderes espirituales que tienen gran influencia sobre un grupo de personas a las que con promesas de vida eterna en el más allá logran el convencimiento de estos para que tomen la decisión de suicidarse, en el ejemplo dado tendrán la calidad de instigadores los líderes espirituales quienes serán sancionados con la pena prevista en el artículo 256 del Constitución Política homicidio-suicidio. Con relación a la aplicación de la pena tanto el instigador como el instigado serán sancionados con la misma pena, existiendo especial interés. El exceso que pueda cometer el instigado, así por ejemplo quien induce a alguien a matar a su enemigo responde de la muerte de este, pero no de la muerte de otras personas que el instigado haya podido matar por su cuenta. En la práctica se ha visto algunos casos en que apaga Ave para que mate a una persona, en el léxico común A es considerado como autor intelectual y B como el autor material, jurídicamente hablando A tendría que ser procesado como instigador y B como autor directo del delito de asesinato. B. Cómplice. El artículo 23 de la Constitución Política señala es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido. Y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será sancionado con la pena prevista para el delito, atenuada conforme al artículo 39. La complicidad es la forma de participación criminal no indispensable, por la que se presta ayuda al autor principal antes o después del delito. En la doctrina esta categoría se la conoce también como cooperación no necesaria. Del precepto legal citado se infiere que existen dos formas de cometer el ilícito penal en grado de complicidad. Primera forma. Cooperando en la ejecución del hecho antijurídico, aunque la colaboración no sea imprescindible. Ya que su no participación no implicará imposibilidad de la ejecución del delito a diferencia del cooperador necesario en la que la ayuda es fundamental ya que sin ella no puede cometerse el ilícito penal por ejemplo en el delito de robo la intervención del campana sujeto que alerta de peligro a las personas que ejecutan el ilícito penal comunicándoles la presencia del dueño del inmueble, la participación del mismo es accesoria ya que con o sin su intervención el delito se hubiera cometido. Segunda forma. El que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho, antes de la comisión del delito el cómplice debe haber aceptado alguna ventaja, normalmente de carácter económico para que después de la comisión del ilícito penal ayude al autor, si por el contrario si la colaboración se diera después de la comisión de un delito pero sin existir promesa anterior, estaríamos en presencia del delito de encubrimiento, artículo 171 del CP. Diferencias entre autoría y participación. La participación supone la existencia de un autor principal siendo la participación de un acto accesorio. El autor tiene el dominio del hecho, por el contrario el partícipe carece de dicho dominio. En la participación es imperiosa la necesidad de la existencia de un autor principal, esto significa que se debe individualizar al autor para juzgar al partícipe, empero no significa que el partícipe no podrá ser juzgado ante la imposibilidad de juzgamiento del autor principal porque éste se dio a la fuga. Para aplicar la sanción al partícipe no se exige la demostración previa de la culpabilidad del autor principal, lo que significa que el juzgamiento del partícipe no depende del juzgamiento previo del autor. El auto supremo N 307 de 25 de agosto de 2006 emitida por la Sala Penal Segunda refiere que es autor es quien queda después de identificarse a los partícipes que intervinieron como cómplices o encubridores. Incomunicabilidad. Artículo 24 del Constitución Política. Cada participante será penado conforme a su culpabilidad, sin tomar en cuenta la culpabilidad de otros. Las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden, excluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad no se comunican entre ninguno de los participantes. No todas las personas que cometieron el ilícito penal recibirán la misma pena, de tal manera que la incomunicabilidad se refiere a las circunstancias personales que debe tomar en cuenta el órgano jurisdiccional al momento es imponer una sanción debiendo determinarse la culpabilidad de cada uno de los intervinientes estrictamente de forma individual, si concurriera una causal de semi-imputabilidad o fuese posible la aplicación del artículo 359 del Constitución Política que exime de responsabilidad penal a ciertos parientes que cometen algunos delitos contra la propiedad entre ellos, no excluirá la responsabilidad penal de los otros concurrentes. Realizado por Redpol.